El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos amigos y amigas de El Batallón Pluto, el programa más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Buri. Y hoy es un día especial, porque nos hace mucha ilusión anunciar en esta casa que para cuando estéis oyendo este podcast ya podéis adquirir Fábula Nova Crystals, el universo de Final Fantasy XIII, un libro que explora a fondo uno de los capítulos más fascinantes de Final Fantasy, un libro escrito por nuestro director Sergio. Y sobre el libro decir que contará con un prólogo de nuestros amigos, nuestros queridos colaboradores ocasionales, los chicos de la capital olvidada, y que conociendo a Sergio, pues yo personalmente puedo asegurar que no se trata de una recopilación de datos de diferentes wikis ni nada de eso, sino que estaremos ante un trabajo de investigación concienzudo. Y en cuanto al libro, pues son alrededor de unas 250 páginas, se publica de forma independiente, es decir, que no hay ninguna editorial detrás ni nada, y tiene una clara pretensión divulgativa. Se podrá comprar a través de Amazon por menos de 10 euros en una edición de tapa blanda y posteriormente tendremos versión ebook. Y bueno, seguro que mis compañeros quieren unirse a esta fiesta que acabo de empezar y nada, vamos a empezar por las presentaciones. ¿Qué tal, Aitor? Pues muy buenas, me quiero unir ahí primero la felicitación a Sergio por haber sacado este encomiable trabajo, que espero que todo el mundo podáis disfrutar. Qué pena que no esté todavía por aquí, pero vamos, yo creo que ya debe faltar muy poco para tenerlo con nosotros y que nos hable también de un poco de su libro, Luna de Plutón. No, pero de verdad que muy, muy contento por él. Y nada, en referente al podcast, pues aquí estamos con mucho calor, la verdad. Estoy, vamos, con el aire puesto a 24 horas porque yo no sé por Murcia, pero aquí en el centro de la península está que no se puede vivir. Murcia, te digo de verdad que esto es un infierno. Lo que pasa es que yo creo que aquí en España todos pensamos que donde estamos, donde hace más calor, y la verdad es que no nos falta razón a ninguno, porque la sensación térmica yo creo que tiene que ser igual de odiosa. Sí, sí. Sitio. Y nada, vamos a ver si Tony piensa lo mismo, diferente, a ver qué dice el señor Domínguez. Muy buenas, Tony. Muy buenas. Mira, yo muy contento de que Sergio saque este libro. O sea, se merece todo el éxito que vaya a tener. Y además yo, como digo, vamos a hacer algo bonito, ¿no?, por este libro, y le dije ayer a Sergio cuando jugamos al Splatoon, mira Sergio, como conmemoración de tu libro, llevas muchos años insistiendo, me voy a jugar Final Fantasy IX. Y me dice, vale, por cada partida, cuidado, porque le dije, le echaré mínimo 10 horas, en lo que queda de año en algún momento. Me dice, vale, venga, y alguna partida, por cada partida que ganemos, le añades una hora más. Y yo, bueno, venga, vale. Eso se lo dije después de ganar una partida, esa no contaba, ganamos 3 más, o sea, serán 13 horas. Fue muy triste, ¿vale? Fueron 2 horas, 4 victorias, fue muy, muy triste. Bueno, pero seguro que fue divertido. Fue súper divertido, ¿no? Y desde aquí, felicidades a Sergio y que el libro va a estar súper bien. Yo, en cuanto esté ya para comprar, lo compro y con muchas ganas de tenerlo por aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Y nada, acabamos esta presentación con Atreides. ¿Qué tal? Pues muy bien, y además me uno a la felicitación a Sergio. Me apetece mucho leer el libro porque, aunque el juego en sí, Final Fantasy XIII, no es de los que más me ha gustado de Final Fantasy, sí que me parece que es de los que ha tenido un desarrollo más apasionante. Y creo que, según comentó Sergio, va más bien por ahí los tiros. No es juzgar la calidad, más o menos eso, sino todo lo que ha habido detrás, que ha sido mucho. Creo que puede ser muy interesante. Me ha recordado un poco en lo que contaba al del libro de Doom, precisamente, de cómo empezaron, cómo hicieron, cómo les fue y todo lo demás. Y la verdad es que eso me trae mucho. Tengo muchas ganas de que ya sea lunes y podamos comprarlo, porque estamos grabando el sábado y hasta este lunes no está a la venta. Exactamente. Bueno, decir que al final se descubrió el pastel, explicar un poco la situación. Nosotros, todos los componentes del podcast, sabíamos esto y sabíamos que Sergio necesitaba tiempo para poder gestionar este rush final de publicación del libro, pues ya sabéis, se lo hace él, por lo tanto la maquetación, etcétera, es un trabajo que eso tiene que ser, para él se queda, el infierno porque estaba pasando, y nosotros hemos ayudado lo que hemos podido, que es en seguir sacando el podcast en su ausencia. Y realmente, como veis, no estaba de vacaciones. Dijimos que estaba de vacaciones porque tampoco íbamos a decir algo que ya sabéis, no queríamos gafar la situación ni nada. Y bueno, pues desde aquí desearle... Él no quería que hiciéramos esto. Él decía que no, venga, hombre, va a vender el libro aquí a comentar. Pero yo creo que es de justicia que le hagamos un homenaje entre todos a esto, porque es algo muy bonito. Es algo que a mí personalmente, y no soy yo el que lo hace, me hace mucha ilusión. Estoy deseando comprarlo, estoy deseando que me lo firme y estoy deseando disfrutarlo, no voy a mentir. Y bueno, pues ya una vez hechas las presentaciones, vamos a hacer el paso a noticias y en un momentito volvemos. Aquí estamos, vamos a noticiar, vamos a hacer las noticias y ya sabéis que en este caso las noticias son un poco diferentes, ya no es como hacíamos en el batallón Pluto normal, este batallón Express, cada uno trae una noticia y la defiende. Y creo que en este caso vamos a empezar por una noticia que me parece muy interesante, esta noticia tiene mucha molla, así que vamos a empezar por el señor Domínguez. Tony, ¿nos traes tu noticia, por favor? Por supuesto. Abogados de Estados Unidos, o bueno, gabinete de abogados de Estados Unidos, inician una demanda conjunta contra Nintendo por los defectos de fábrica aún no resueltos de los Joy-Cons. Recordemos que yo creo que todo el mundo, o casi todo el mundo, si no ha tenido, ha escuchado problemas con los Joy-Cons, que si un botón me deja de funcionar o no sé por qué pasa esto, o lo más común que es que los joysticks ya no están funcionando, no se le aplica ninguna fuerza, ningún movimiento, pero sí que está registrando el joystick un movimiento hacia arriba o hacia donde sea, normalmente el joystick izquierdo. A mí me pasa. ¿A quién no le pasa? A mí me pasa también. O sea, yo tengo un nuevo set de joysticks porque, o sea, de joysticks, de Joy-Cons, porque los antiguos ya van mal y están sin garantía. Juanjo, Atreides, ¿algún reporte? No, a mí me funcionan bien. Yo tengo el izquierdo, me falla, pero no siempre, ¿de acuerdo? Llega un momento en el que falla, pero después como que recoloco y se pega a lo mejor 3 o 4 semanas sin fallar en ningún momento y después me da un fallo, vuelvo a recolocar y ya se queda bien. Pues me preocupa, bueno, porque 3 de 4 exacto. Y si hablamos y no hablemos ya de... ¿Con los nuevos? Sí, sí, y no hablemos ya del Discord, porque en el Discord, por ejemplo, Juan Connor ha tenido que mandar varios, no uno ni dos, varios, ha tenido que mandarlos a reparar. Y no es no solamente él, varias personas pues reportan los problemas, que es que ya, bueno, Tony seguirá desarrollando la noticia, pero ya creo que es preocupante. Sí, sí, sí. Se puede incluso utilizar un formulario para reportar lo que te haya pasado y esto se añade a la demanda colectiva. Y lo que ha dicho este gabinete de abogados es pues una nota de prensa, digamos, no un comunicado breve, que dice lo siguiente: CSK&D está investigando acciones legales en base a los reportes llevados a cabo de los mandos de Nintendo Joy-Cons para Nintendo Switch por el tema de los... lo estoy traduciendo en inglés así a tiempo real, por eso voy un poquito. Por el tema del drifting de los joysticks. Específicamente se reporta que el joystick registra automáticamente un movimiento cuando ni siquiera se está interfiriendo con él. Y esto interfiere con la experiencia de juego. Claro, a mí me parece que esto es genial, primero, porque Nintendo parece que no ha solucionado esto, y segundo, porque es que han sacado o van a sacar otro modelo de Switch. Eso seguirá estando ahí, porque una cosa es enviar un Joy-Con y la otra es enviar una consola entera. Es una auténtica locura. Sí que es verdad que está muy bien que tengas este formulario para reportar lo que te esté pasando, pero a su vez... Hace falta, no lo he mirado este formulario como es, pero hace falta que Nintendo pueda decir, vale, esta persona tiene esta identificación, sea el DNI o la identificación americana o lo que sea, y tiene este problema, tal. Claro, Nintendo seguramente se escudará en, bueno, pero tienen una garantía, tal, la aceptan a comprar la consola, pero es que es un hecho que estos Joy-Cons, o sea, tendrán muchísima pijada, que mola muchísimo, que si el giroscopio, que si la cámara infrarroja, que para el lavabo es algo fantástico como se utiliza. Pero al final, yo que además los he abierto, veo que es cosas muy chulas, pero de una calidad que deja mucho que desear. Y creo que ahí está sí o sí el problema. Que la calidad tiene que mejorar, o incluso a lo mejor la manera en la que están hechos los joysticks, porque son más chiquitines de lo normal, y quizás no sería mala idea hacer unos joysticks directamente que fuesen tradicionales, a pesar de que eso hiciese que el Joy-Con fuese un poquito más ancho por lo que fuese. No sé qué pensáis vosotros. Además que lo que estás comentando del tema del infrarrojo y tal, está en el joystick derecho, que es el que precisamente no da fallo, ¿no? El que está dando fallo es el que en principio es más simple, ¿no? De los dos Joy-Con. A mí me han fallado los dos. Yo ya te lo digo. Vale. Ese es más simple, pero el que más se usa a la vez, ¿no? Porque es el normalmente el de movimiento, el de desplazamiento. Y bueno, yo, mi sobrino tiene, es pequeñito, tiene 3 años y le compraron una Switch que me parece una animalada, pero se la compraron. Y ahora ya que tiene 4, se la compraron cuando tenía 3 y con 4 la consola es inviable jugar, por ejemplo, a Mario Kart, porque está tan viciado el stick que se va directamente a la derecha de una manera brutal, brutal. Y no lo compra un Joy-Con nuevo porque vale lo que vale. Y entonces, pues ahí está el problema. Yo creo que esa es buena parte de la tragedia, ¿no? Que precisamente no son uno de los mandos baratos. Los Joy-Con cuestan, que son 80 euros o algo así. O sea, el pack de dos, sí, individuales creo que son 50 cada uno. No está mal. Pues 50 es un euros dinero, medio mando me parece una pasta, ¿eh? Porque es medio mando. A todo esto, ¿se sabe realmente por qué? Quiero decir, ¿se rompe físicamente? Porque, como siempre es el de izquierdo, podría ser algo de software. Y lo que es más, con los nuevos que has comprado, Tony, ¿has visto si son iguales o hay algún problema o no lo haya? No me he fijado, pero el problema de los joysticks sí que vi una teoría de un usuario que es posible que estuviese en lo cierto, que es que la goma se va desgastando, lo digo, cuando vas girando un joystick cualquiera, como va rozando. Se ve que ahí roza en algún momento, simplemente se desgasta y los cachitos microscópicos prácticamente que van cayendo están en esa placa que registra el movimiento del Joy-Con y como que se queda ahí, se pega y es tan sensible que solo con ese cachito microscópico va registrando que te quedas, que diga, como si... Como si hubiera una pulsación. Sí, como una pulsación. Esa es una de las teorías que me parece que si es así, pues... ya está encontrado el problema, que lo solucionen, por favor, pero que si no es así, que lo solucionen de otra manera, porque es que son mandos carísimos y que además en un mes tenemos Astral Chain. Yo tengo muy claro que ese juego, siendo el juego que es, me compro el Pro Controller porque si no, es que no me puedo curar en espanto. Bueno, a mí me pasó eso, ¿eh? Yo cuando vi, porque mi mando, el problema que tenía al principio era este de conexión, que cuando yo lo ponía en el perrete, cuando ponía la consola en el dock y me ponía a jugar con él haciendo con el acople, veía que tenía problemas de conexión con la consola. Es decir, veía que había fallos. Es decir, a mí los Joy-Con me van bien cuando juego en portátil, pero cuando me pongo con el perrete un poco alejado, de vez en cuando me falla la conexión. Tengo un poco de lag. Entonces, al final decidí cortar por lo sano y comprarme el mando Pro, porque al final me lo iba a comprar. Así que se me acabaron los problemas en ese aspecto. Pero me parece, decir todo esto, me parece muy deficiente y me parece que Nintendo se merece lo que le va a pasar, que es que le van a meter un puro por hacer un producto mal acabado. Y a ver si se hace aquí en España, porque que pase en Estados Unidos no significa que a nosotros nos vaya a venir bien. ¿Sabes? Que realmente si hacen alguna corrección será donde se vean obligados, a menos que por imagen les merezca la pena hacer un cambio a nivel global, pero me extrañaría. Es que en el tema legal, no sé si en España funcionan las cosas como allí, eso de las demandas colectivas y tal, no sé. Sí, hombre, sí. No sé, yo pregunto. Tú puedes hacer una demanda colectiva. Yo no tengo idea. Yo, a los expertos que me informen. Soy licenciado en Derecho, o sea que pues dale caña. No, sí, es muy sencillo. Realmente las demandas colectivas, por supuesto que existen. Cuando ha habido un problema como una huelga de controladores, una huelga aérea o cualquier cosa de estos, muchas veces lo que hace es que un solo bufete presenta una demanda con todos los que se han visto afectados. Y esto es exactamente eso. Todos los que se han visto afectados por lo del Joy-Con presentan la demanda a través de este bufete de abogados que decía Tony, lo de CSK Andy. Pues es lo que van a hacer Estados Unidos. Lo que pasa es que, claro, la jurisdicción es americana. Entonces, no se aplicaría aquí en España, a menos que legalitas, está mal hacer publicidad, pero quien sea, presente una demanda de este tipo, o la OCU, o alguien así, ¿sabes? Y entonces es cuando podrían coger y presentarlo, porque es el mismo problema en Japón, en Francia, en España y en todas partes. Pues a ver si hay suerte, a ver si, hombre, a lo mejor Atreides pone su correo electrónico por algún sitio, que la gente le envíe su problema y hace la demanda a él. Quita, que llevo sin ejercer 20 años. Mejor no. Sería buenísimo eso, ¿eh? Todo a info@elbatallonpluto.com. Mandad vuestro. Sí, departamento jurídico. Departamento jurídico. El videojuego. Yo tengo una pregunta, que es que si esto lo hace un bufete de manera independiente, ¿se dice que lo hace un bufete libre? ¡Qué malo! Siguiente, pasamos a... Es que no sí, pero lo echabais de menos. Sí, ya, ya era hora de que Tony... Alguno se reirá en su casa de lo que acaba de decir. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. En este caso lo voy a traer yo, y es que Google Stadia desvela nuevos datos sobre el chat, logros y otras opciones en su plataforma. Y en el resumen de características de esto que acabo de comentar, podríamos decir que poco a poco Google va dosificando nuevos detalles sobre el servicio de streaming, ¿no? Su servicio que ya tanto se ha hablado de ello. Y bueno, ya se sabe que será juego en la nube y sin necesidad de equipo potente, pues quedará a comienzo en noviembre de 2019, pues, para poder jugar a videojuegos por streaming. Entonces, a todo esto, el directivo Andrei Dornishev ha respondido en Reddit preguntas de varios usuarios, ¿no? Y ha develado varios datos interesantes. Y empieza muy fuerte, la verdad, porque, cito, Stadia no es un Netflix para videojuegos, sino más bien un servicio más tipo Xbox Live Gold o PS Plus. Y los suscriptores Pro obtienen 4K HDR, sonido 5.1, descuentos gratuitos y, ojo, porque esto me pareció muy interesante, acceso aproximadamente a un juego por mes, más o menos. Es decir, un juego por mes más o menos es que un mes puedes pillar dos. O no. O no, que me parece increíble. O ninguno. Me encanta. Toma, cuando leí eso. Ah, no, puedes que sea un episodio de un juego. Yo qué sé, tío. Me parece. Por eso han retirado lo de Telltale y se lo han quedado ellos para... No, no hay juego este mes. Regala el episodio 8 del Minecraft. Es que me parece increíble, macho. Bueno, también ha comentado que habrá logros, pero que se implementarán de manera progresiva, que bueno, que si van al mismo nivel que otros, pues la manera progresiva es, ya veremos. El servicio gratuito que llegará en 2020, que se llama Stadia Base, que es la opción sin mejora, solamente tendrá streaming, pero ya ha aclarado y ha sido taxativo en que no habrá ningún juego gratuito en ningún caso en este tipo, en el Stadia Base, que es el que no se paga nada, ¿vale? Y sí que tendremos a nuestro alcance chat de voz y demás funcionalidades sociales confirmadas. Y vuelvo a citar, estamos invirtiendo mucho en lo social, comunicaciones y seguridad en Stadia. En el lanzamiento podrás administrar tu lista de amigos, crear grupos y usar el chat de voz a nivel de plataforma. Y eso es solo el comienzo. Y bueno, una vez dicho esto, más o menos, seguimos pensando que lo de Google Stadia puede ser uno de los bluffs más gordos de los videojuegos y de Google en particular? Sí. Más sí. Sí, segundo la emoción. Yo estoy bastante desencantado o desilusionado porque realmente a lo mejor es un problema mío de percepción de que esperaba otra cosa, algo más grande. Pero es que no llega a satisfacer lo que yo esperaba, tengo que ser sincero. Y hasta ellos nos lo están diciendo, ¿no? Yo esperaba un Netflix y como es el Game Pass... Y no lo va a ser. El clavo ardiendo es que con ese plan básico, ¿no? Que no es de pago, tienes esa opción de Uplay Plus, ¿no? Que lo pagas y sin tener consola, pues puedes disfrutar de todo el catálogo de Ubisoft. Pero más allá de eso, me parece muy pobre la oferta, ¿no? Cuando vimos esa presentación antes del E3, que el reclamo principal era tener Destiny 2, me pareció que estaban haciendo las cosas bastante... Estaba entrando de manera un poco torpe a la industria. Además, a mí me gusta lo de que puedas tener un juego al mes o no, pero la cosa está en que va a ser o no si te quitas. Quiero decir que el juego es como en el Plus, nada de que es para ti el juego gratis. Te lo dan mientras estés suscrito y si te vas ya pues no puedes jugar a él. Pero es que pero parecido te pasa si los compras. Se supone que esto realmente es la plataforma para jugar y entonces tú compras los juegos como los puedes comprar actualmente en Steam, en GOG, en Xbox o donde quieras, ¿vale? Pero la cosa está en que aquí cambia ligeramente y es que si te quitas ya no tienes acceso a ese juego más que a la versión, digamos, capada. Ya no juegas a 4K, ya no juegas más que en estéreo, en fin. Que son muchas pegas en lo de comprarte el juego en sí. Yo solo le veo sentido si tu equipo, por lo que sea, ya no es capaz de mover el juego que quieres jugar y tienes muchas ganas de jugarlo. Porque encima no puedes jugar con las otras plataformas que ya lo han dicho. Ah, bueno, y la última, que tampoco admite auriculares por Bluetooth. Ojo. Es decir, que tienes que ponerle cablecito en el jack de 3.5 para poder jugar, porque hasta que más adelante no habilitarán la función de Bluetooth. Así que no sé, son muchas cosas. Si juegas en un móvil sin jack, si juegas en un móvil sin jack de 3.5, pues te aguantas y no puedes jugar con... No, no, es con el mando. Quiero decir, si tú juegas en el móvil o tú juegas en el PC, es distinto. Ahí ya te conectas con lo que quieras porque esa funcionalidad te la da el móvil y el PC. Pero si es con el mando de Stadia, que va directo a la Wi-Fi y que era el que te quitaba el lag y todo eso, no puedes jugar más que con cascos con cable. Ok, vale, vale. Me gusta esta aclaración. Bueno, es que quería dejar claro porque... la palabra, lo que estoy diciendo es una cita, es decir, es lo que él ha dicho, es SIC. Acceso aproximadamente a un juego al mes, más o menos. Y esa palabra acceso deja muy claro cómo es como tú juegas a los juegos de Stadia. Tú no tienes los juegos de Stadia, tú no pagas por el juego, tú pagas por acceder al juego. Vale, entonces, tengamos claro que aquí lo suyo es no pagar un juego, es pagar un servicio, como ha dicho Aitor, el Uplay Plus. Y entonces podrás jugar, podrás acceder al servicio y una vez que deje de pagar, dejará de tener acceso al servicio. Pero como bien ha dicho Atreides, como tú pagues por un juego y después deje de pagar, no vas a pagar por el juego, vas a pagar por el acceso al juego. Eso me parece difícil de asumir como está la industria hoy en día por la oferta que te hacen los demás, más que nada. Sí, de hecho, todo el tema de que van a meter logros, van a meter no sé qué, chat, tal... Me parece que son nimiedades al lado de lo que deberían de verdaderamente arreglar, que es un poco cómo quieren que sea la plataforma en sí. Yo creo que, tal y como nos la plantean, yo veo que no va a haber tanto interés en ella como en un principio parecía. Claro, como bien ha dicho Atreides, para casos muy específicos, pues yo que sé, que estés en un sitio que no tengas tu equipo y digas, mira, me tengo que ir un mes a vivir a no sé dónde y hay buena conexión a internet, pero no me puedo llevar mi ordenador o lo que sea, pues pago esto. Y durante ese mes, pero claro, tienes que comprarte los juegos para poder. Es complicado, pues al final, ¿qué harás? Pues, o que no quieras pasar a la siguiente generación de consolas. Claro, no convertir el hardware en servicio. Es decir, en lugar de coger y comprarte la nueva generación de consolas o actualizar tu PC, decir, bueno, pues como lo necesito solo para jugar, puedo tirar con mi PC y para jugar, puedo jugar aquí a calidad máxima sin tener que invertir. Entonces, lo que estoy pagando es la plataforma que me da eso. Como si hubieras alquilado el PC, vaya. Lo que pasa es que luego... la calidad no va a ser la misma, pero bueno, da igual. Lo importante es que puedes jugar a 4K y todo eso, si te merece la pena el pagar la cantidad esa que venía, que no era exactamente muy económico el tenerlo y comprar el mando y todo lo demás. Pero es para eso, para si no quieres pegar el salto y gastarte, pongamos, 500 euros en una consola nueva o los 1.500 en un PC potente para poder jugar. O sea, que son para casos de emergencia, ¿no, Atreides? O para casos de emergencia o para decir, ahora no me viene bien gastarme esta pasta, digo, pero quiero seguir jugando. Y dices, pues bueno. Tienes que tener un monitor para el ordenador 4K. Ojo. Cuidado, efectivamente. Claro. Que tú pagues 4K no quiere decir que lo vaya a ver a 4K. Tienes que tener el equipo que desarrolle el 4K. No, pero bueno, a ver, el 4K, pues tú lo juegas a lo que tengas en tu monitor, pero te permite jugar al juego sin problemas de que no llegue la tarjeta o que no llegue la memoria o que no llegue el procesador. Sí, se supone que eso en origen ya se solventa. Exacto. Bueno, pues nada, yo creo que ya más o menos hemos dejado dicho que Google Stadia no está siendo del gusto de la comunidad gamer. De momento no satisface a nadie. Yo creo que no le satisface ni a ellos mismos. Y nada, vamos a pasar a la siguiente noticia, que en este caso no la traes Aitor. Muy bien, pues yo os traigo porque, claro, nuestro querido Josep Fares, que aquí le tenemos un gran aprecio, ¿verdad, Tony? Pues yo le he visto en persona. Hombre, por eso lo digo. En el aseo, cuidado. En el aseo, subiéndose la bragueta, cuidado. ¡Ojo! Llego a entrar antes y en la cárcel acabo. True story, sí. Pues hablando de cárcel, Josep Fares, que es el creador de A Way Out, este juego de Origins, y defensor de los juegos cortos, eso también ha quedado muy claro por declaraciones, pues hace poco le han entrevistado y, por lo visto, ha declarado que no le sienta muy bien cuando le felicitan porque casi la mitad de la gente que haya empezado ese juego, A Way Out, pues ya lo haya terminado. De hecho, sus palabras textuales, y lo voy a decir así, ya sabéis cómo es Josep Fares, han sido: estáis de puta broma, es como si entraras a una peli en el cine y la mitad de la gente... se va antes de que acabe. No estoy contento con eso. Luego también ha dicho que tenemos un problema con esas personas porque luego, a pesar de que no se acaban los juegos, se quejan de que no hay rejugabilidad en ellos, ¿no? Entonces, esto me hace plantearme la cuestión de si percibís que cada vez hay más abandono de los juegos, hay más gente que deja los juegos a media, los deja abandonados, y si es por un problema de que hay muchísimo ya catálogo disponible y no sabemos muy bien centrarnos en un juego y comprometernos a acabarlo y llevarlo hasta el final, o qué está pasando, ¿no? ¿Comprendéis las palabras de Joseph Fares o qué opinión sí, tenéis? Sí. De hecho, cuando la gente que no lo sepa, no es que lo conozca en persona de que, hola Joseph, colega, ¿qué tal? Sino que en el Game Lab del año pasado dio una charla y tal, y de hecho ahí ya soltó la perlita de que preferís un juego aburrido de 100 horas o un polvo magnífico de 5 minutos, y ya todos riéndonos en plan, vale, sí, pero responde. Yo creo que hoy día es que hay más facilidades que nunca para tener muchísimos juegos a un precio ridículo e irrisorio. Tienes que si el Game Pass, el Humble Bundle, Humble Monthly, yo qué sé, tienes mil sistemas, tanto de suscripción. Lo que te regala Epic, Twitch. Claro, te lo regala Epic, hay ofertas en todos lados, tienes segunda mano. Es muy fácil hoy en día tener una colección de juegos tanto digitales como físicos, como mezclando ambas cosas, que yo creo que es la colección de todos, por un precio mucho más bajo que antiguamente, que aquí hay gente que ha vivido cuando tenías que gastarte 70 pavos en un cartucho que te iba a durar 4 meses o 5 o 6 hasta que te comprasen el siguiente. Con lo cual, es ahora tan accesible que se valora mucho menos, y a la mínima que dices, pues que este juego me está empezando a aburrir, no sé qué, tienes como un montonazo de otros juegos que te pueden llevar más. Y claro, el jugador medio dice, bueno, pues bah, voy a dejar este y a ver este de aquí que tiene que es de acción, no sé qué, lo pongo. Hoy es muy fácil dejar un juego a medias y por eso yo he cambiado el chip también, porque es que si no, antes estaba dejando a medias bastantes juegos y ahora es en plan, bueno, Tony, vea por lo que realmente te gusta, no te tires a las ofertas y eso, disfrútalo, te cueste lo que te cueste, porque al final es eso, si un juego te lo regalan y no tienes mucho interés, será, bueno, lo probaré, tal, no sé qué, pero si un juego te lo has comprado porque lo quieres, ese juego lo vas a reventar. O sea, que sí que detectas falta de compromiso, ¿no? Sí, pero que también se da ello hoy en día. Al final son tan baratos los o una cantidad de juegos específicas según qué servicio, que es inevitable que sea así. Es que, de hecho, lo he mirado por otra cosa, y ¿sabéis cuántos juegos sacó Steam el año pasado? Eran casi 3.000 o 5.000... Te quedas lejísimos. 9.300 juegos nuevos en 2018. 9.300. Esos son más de 25 juegos diarios. Es muchísimo. Eso sí, es cuidado. Steam no lo sacó. La gente lo sacó a través de Steam. Steam no sacó. Bueno, vale, perdón. Efectivamente. Pero entiendes lo que quiero decir, ¿no? Que es una barbaridad de juegos los que han salido en Steam. Y solo en Steam. No he mirado a más plataformas. Es una barbaridad. Estamos en plena burbuja de videojuegos. Que por un lado está muy bien porque tenemos muchísimos juegos muy buenos, pero por otro lado tenemos tal cantidad de juegos que ¿cuántos juegos no conoceremos de esos 9.300? Probablemente el 90%. Entonces, yo desde luego no rejuego. No rejuego porque tengo un tiempo tasado, ya me cuesta sacar tiempo para jugar, me gusta mucho jugar, pero no puedo coger y dedicar todo el tiempo que yo querría, entonces tengo que seleccionar. Así que me juego el juego, termino el juego y paso a otro juego. O, como muy bien contaba Tony, hay casos en los que si el juego no te engancha, pues lo siento mucho, pero es que mi tiempo ahora mismo vale más que los juegos, lo que es muy curioso, porque hace tiempo eran muy caros y a mí eso ya me dolía, pero ahora en cambio, como eso, consigues juegos con una cierta facilidad, quizás eso esté rebajando un poco el valor o la valoración de los juegos, por otro lado, pero es cierto que yo juego y a lo que me enganche y a lo que realmente tengo muchas ganas. Y si no, pues lo dejo, doy mis impresiones de si sería bueno o malo, pero no lo termino y me voy a por un juego que sí que me enganche. Me puedo hacer un juego de 70 horas, como fue el Assassin's Creed Odyssey, porque me enganchó bien. Pero a lo mejor un juego de 10 horas lo dejo antes porque es que realmente no me engancha. También depende mucho del juego. Fijaos la reflexión a la que estoy llegando ahora escuchándoos. Y es que al final también influye mucho si pagas o no por el juego y cuánto pagas, porque al final, exacto, si tú das 60, 70 euros por un juego, ya simplemente económicamente ya te estás comprometiendo a que eso que tú estás dando funcione. O sea, ya tienes que decir, uf, ojalá esté apostando por un juego que me entretenga porque me estoy dejando aquí pasta, ¿no? Sin embargo, si como pasaba cuando pirateabas y las tardes, bueno, pues este no me gusta, cojo otro juego, si son todos piratas. Yo creo que hay una línea, ¿no?, de que conecta un poco el compromiso con la economía. Sí, y también hay un problema, yo creo que es un poco, no sé si decir cultural, con el tema del el jugador, ¿no? Muchas veces yo creo que hay juegos que tienen que ser rejugables, porque hay jugadores que solo juegan a un juego. Me estoy acordando ahora de Call of Duty o de FIFA. Yo es que tengo un amigo que se compra la Play de turno, porque se compra la Play, y él no concibe videojuegos que no sean la Play, ¿de acuerdo? Y él no concibe la Play si no es con un Call of Duty. Y él solo juega Call of Duty, es que solo juega eso. Se pone el modo online y se pega la vida jugando a eso. Entonces, él necesita que ese juego sea rejugable a topísimo. Igual que los miles de casos que hay de FIFA, gente que nada más que juega al FIFA, tío. Entonces, sí hay una demanda de juegos, pero es muy pequeña, en un sector muy grande de gente, pero de muy pocos juegos. El asunto es que al final eso lo extrapolamos a nosotros, que nosotros somos la inmensa minoría, los que nos dedicamos aquí a hablar de esto, que estamos con el Discord, con las noticias, tal y cual, somos poquitos. La mayoría de gente es, pues, del espectro más normal, ¿no? Son gente que juega juegos de una manera más tradicional. Entonces, no, nosotros no podemos querer jugar a lo que juegan ellos o como juegan ellos, porque simplemente no nos da la vida. A mí no me da la vida para jugar a todo lo que quiero. Es imposible. Y al final tengo muchos juegos porque me gustaría jugar y no me los puedo acabar. Y tengo que hacer una criba de juegos top. Me ha pasado con, bueno, Metro Exodus, que me parece un juego top, y como ha estado un poquito por debajo de mi expectativa, lo he tenido que dropear, lo he tenido que quitar de mi rush para pasármelo. Y no es que no quiera pasármelo, es que tengo ahí el Judgment y me ha gustado más. Y es que estoy hablando de dos juegos top. Al final te das cuenta de que tu baremo es muy, muy, muy fino. Y es que no estamos haciéndolo bien. Hay algo que falla en la ecuación. Y yo creo que es que, a la vez que estamos hablando del precio y tal, es que hay mucha calidad. Y eso también nos va a costar discernir que no puede, o te va a costar decidir que hay juegos que sabes que son buenos, pero no vas a poder jugar. Y eres el primero tú que tenías que hacer retrospectiva y decir, mira, Juanjo, déjalo, que no va a poder hacer eso. Pero cuesta mucho, cuesta mucho. Sí, yo creo que aquí las palabras de Joseph van más, no a los ejemplos que has puesto de Call of Duty, FIFA, todos esos juegos que tienen online, al final llegan a ser infinitos, sino a gente que abandona las campañas, ¿no?, de los juegos a mitad, o cuando lleva 2 o 3 horas dice, bueno, pues a otra cosa, ¿no? Que no le dan ese aprecio al juego porque les haya salido gratis o porque simplemente, pues, ha llegado una novedad al mercado y dicen, pues, me apetece ahora esto y ya está. Y ya no vuelven. Y con, sí, y con la ironía de que luego piden que esos juegos de campaña sean rejugables. Claro. Sí, es que ya es lo máximo, es lo máximo. Bueno, tienes razón, ¿eh? Al final lo que tenemos todo un poco que mirarnos el ombligo y decir, no te compres tantos juegos y piénsatelo. Yo creo que va un poco por ahí la situación. Tenemos que hacer un poquito de autocrítica. Y nada, vamos, muy interesante, ¿eh? De verdad, digo, los debates muy interesantes, pero tenemos que pasar al siguiente, porque esta noticia me hace mucha, mucha, mucha ilusión. Y nada, Trides, dinos de la noticia que nos traes esta semana. Me pasa igual, también me hace mucha ilusión. A ver, salió la noticia en El País, lo que está muy bien, porque una noticia de videojuegos en El País, en portada, siempre está bien, y es: la Biblioteca Nacional quiere custodiar los videojuegos. Que suena muy bien, la verdad. Es que el videojuego puede pasar a formar parte de la Biblioteca Nacional de España. La institución española quiere custodiar el ocio electrónico como un elemento más de cultura en nuestro país. Y ha sido Ana Santos, la directora de la institución, la que ha mandado esa propuesta a Javier García Fernández, que es el subsecretario en funciones, hasta que tengamos gobierno, del Ministerio de Cultura y Deporte, para regular la conservación de los videojuegos. No solamente eso, también han incluido sitios web, carteles de propaganda electoral y marcapáginas. Pero vamos, lo que parece que nos interesa a nosotros es videojuegos. Actualmente estaban guardándose los videojuegos que eran españoles, producidos por estudios españoles. Pero claro, es muy poquito. Y a partir de ahora lo que quieren es ampliar, que la ley amplíe qué juegos son los que pueden guardar. Porque decía que me parece muy importante que la directora decía, los videojuegos serían bien de interés cultural en el futuro, porque tienen un valor cultural importantísimo como creación artística. Es decir, no solamente tienen un valor importantísimo porque son cultura, sino ya va más allá y habla de que es creación artística. Y eso ya es la directora de la Biblioteca Nacional. A mí me parece bien todo esto porque parece que se empieza a tener una consideración por parte de instituciones de los videojuegos. En la noticia también se comenta que En GameLab, el ministro de Cultura y Deportes, José Guirao, mostró su compromiso para potenciar las ayudas a estudios españoles también, para que continuaran, porque dice que en un lustro podría rivalizar el videojuego con la industria del libro, entonces que es la primera de facturaciones culturales españolas. Bueno, pues no estaría mal que realmente se siga adelante y se siga trabajando, pero claro, estamos hablando de que es complejo, porque decía antes de los 9.300 juegos que tenía Steam, pero es que en un año, pero es que en total, en enero de 2019 Steam tenía más de 30.000 juegos. ¿Y qué es lo que va a guardarse? Los juegos publicados en España, ya sabemos que sí. Los juegos en los que han trabajado españoles, los juegos que salen en España en general, como hacen con los libros, si fuera eso, serían los físicos o también los digitales. No sé, y si son los digitales, ya os podéis imaginar la cantidad inmensa de que estamos hablando. Steam, GOG, la Store de PlayStation, la Xbox, la Nintendo, Ubisoft, Origin, Blizzard, Epic y todas las demás. Pero bueno, no sé, ¿cómo lo veis vosotros? Yo con mucha ilusión. Yo tengo que decir que a mí me parece algo, nada más que el gesto, me parece precioso. Me parece precioso porque es algo que yo creo que se merece esta industria, se merece ya un reconocimiento oficial. Y aparte me hace mucha ilusión que sea aquí, no sé por qué, una cuestión de decir, mira, hay pocas cosas, ¿no?, por las que sacar pecho en donde estamos, y una de ellas es que somos el país con mayor número de donantes del mundo y los récords los vamos superando nosotros año tras año, y eso es algo por lo que sacar pecho, y que ahora, por ejemplo, tengamos la iniciativa en una cultura naciente tan bonita y que, con tantos valores como los videojuegos, pues me parece algo en lo que tenemos que decir, ole, pues mira, me parece que nuestro gobierno, nuestro dirigente en este aspecto, me gusta lo que están haciendo. Y ya, eso por una parte, ¿no? Y por otra, pues, la cuestión en sí que yo he demandado tanto, que es la preservación del videojuego como algo que se debe hacer porque es algo necesario, porque la cultura se preserva, y del mismo modo que se preserva un cuadro, se debe preservar un juego. El modo, la manera, bueno, pues ahora que lleguen los expertos y lo miren. Que se gastan el dinero en aeropuertos que no valen para nada, porque se lo gastan en servidores, me da igual, ¿vale? Si se lo gastan en servidores para guardar videojuegos, yo no me voy a quejar. Yo no sé lo demás, pero yo creo que es algo legítimo. O sea, que tú también crees, Juanjo, que se debería guardar todo. Quiero decir, no solo todo. Los juegos españoles, sino todos los juegos que salen para todo. Aquí en España, por lo menos. Todo, todo. Quiero decir, en un museo de arte, tú no miras si el Exacto. cuadro lo ha escrito, perdón, lo ha hecho un egipcio, o lo ha hecho un noruego, o lo ha hecho un español. Tú coges la obra y la preservas. Porque de es la hecho, obra estás contento porque puedes ver un Rubens en España como puedes ver un Velázquez. Es decir, que tengas cosas de fuera también, porque lo importante es guardarlo. Además, a mí, ¿sabes qué me gusta? Que sea la Biblioteca Nacional, porque es una institución que lleva desde el siglo XVII, o sea, que tiene mucho prestigio. Entonces, eso es de todos, Atreides. La Biblioteca ¿sí? Nacional es de todos los españoles. Y al final, esa colección es nuestra. Que es como tienes que entender lo social. Y es que al final tú, de tus impuestos, están cogiendo dinero para preservar juegos para ti. Y al final es como lo tienes que ver, que esto es, al final lo que uno quiere que se gaste en el dinero no es en sus cosas, sino en tus cosas. Y yo pues estoy muy contento, pues sí. Lo digo de verdad. A mí me parece una gran noticia. ¿Y vosotros? El gesto me parece genial. Me uno también a vuestro entusiasmo. Mi duda ahora viene en que, claro, dejando de lado que, evidentemente, a mí también me gustaría que no solamente incluyesen a juegos españoles, sino que se diese de cualquier país. ¿A partir de qué fecha o qué videojuegos podrían incluirse dentro de esta ludoteca, por así llamarla? Porque entiendo que los juegos que todavía se están comercializando, no creo que las compañías quieran dejarlos ahí a disposición de la gente gratuitamente. Sí, Héctor, sí, eso es también. Una cosa es que lo tenga la Biblioteca Nacional y otra cosa es que tú puedas acceder a ellos. Uh-huh. Es decir, por un lado está la preservación y por otro lado está el acceso a los juegos. Ah. La cosa está, tú piensas que, por ejemplo, tiene libros, la Biblioteca Nacional, incunables para los que para poder acceder a ellos necesitas pedir unos permisos, tratarlos de una forma y demás. Pues uh-huh. yo me imagino que todos estos juegos, para poder acceder, si se puede acceder a ellos, que esa sería otra historia, si permiten el acceso a ellos, tendría que ser unas condiciones específicas y de acuerdo con las empresas, ¿no? Exacto. Claro. Pero por lo menos que sí que estuvieran preservados, lo que decía antes Juanjo. Pues, hombre, la noticia pinta guay, pero yo veo complicado el ir negociando empresa por empresa, sobre todo con las japonesas, que suelen ser bastante reservadas. Eso no se negocia, Hitor. Eso, si llega el Estado y quiere hacer eso, lo hace. O sea, tú coges el juego. Piensa que lo han hecho con todas las editoriales. Uh-huh. Cualquier editorial que edite cualquier cosa en España tiene que mandar, creo que son 3, si no, pero al menos 2 ejemplares a la Biblioteca Nacional. Uh-huh. Por ley. Con lo cual, como es la ley, ya da igual con la empresa o no. Y además, en este caso, es mucho más fácil que un libro. Sale más barato mandar un archivo casi que coger y tener que imprimirlo. Claro, ¿Qué te va a decir una empresa que coge, pues yo qué sé, pues pongo Nintendo, y cierra un servicio como el suyo, como el WiiWare, y todo lo que había ahí lo echa al traste? ¿Te va a decir que no lo haga cuando ellos han cogido y han pasado de todo ese software que ahora, por desgracia, si quieres acceder a él, tienes que piratearlo? Que me parece increíble. Pues yo me estoy a topísimo. Es que no puedo decir. Además, me estaba imaginando, porque cuando ha dicho Atreides, hay libros incunables, estamos hablando a lo mejor un libro del siglo XVIII, ¿vale? Que está muy viejo, y entonces tienes que llegar ahí con material, con guantes especiales, tal, una iluminación X. ¿Os imagináis expertos en videojuegos dentro de unos años que para poder coger un cartucho, que el silicio que se pone mal, lo tienes que coger de una manera como si fueran ahí espeleólogos? Me parece algo precioso, ¿sabes? Un gesto de darle el pozo que tiene la industria. Indiana Jones, ¿eh? Sí. Con los cartuchos de Indiana Jones, de Indiana Jones. Madre mía. Y a ti, Tony, ¿qué te parece? Que a lo mejor tu About Elise termina en la Biblioteca Nacional. Claro, es que es eso. Yo ya llevaba tiempo diciendo que hay que preservar el videojuego, que no sé qué, que luego hay que recurrir a piratería y no es la mejor solución. Pero claro, luego cuando esta noticia se dio a saber, me alegré mucho, pero no ha sido hasta hace literalmente 5 minutos que digo, esto me incumbe como desarrollador y a mí me encantaría que mi juego estuviese en la Biblioteca Nacional. De hecho, si es algo a lo que se puede acceder, me encantaría, o sea, me haría un viaje a la biblioteca esta y diría... Bueno, pues muchas fotos de postureo de estoy en la Biblioteca Nacional, parte de la historia. Bueno, ¡hombre! Que al final es uno más, en verdad, pero el orgullo es enorme, enormísimo. Hombre, es tu obra, Tony. Es que vamos a ver, tu juego es tu obra. Y que nadie devalúe lo que es tu trabajo, tío. Porque ahora la gente dirá, dejará de decir, pero tú te has dejado la piel en eso. Y tú, tanto tú como un montón de desarrolladores que han puesto su granito de arena en poner en este arte su sello. Que me parece algo que se debe valorar, y ahora, por primera vez, hay un ente público que lo hace. Y es que yo nada más que puedo quitarme sombrero y ponerme contento. Es algo muy, muy bonito. Bueno, no adelantemos acontecimientos. Tienen que aprobarlo. Esto si no lo aprueban... Vamos, se han ido al Parlamento... Vamos al chiringuito. Se han ido al Parlamento por cosas, yo qué sé, las pensiones. Eso no es nada, hombre. Esto es importante. Esto es importante. Creo que esto también es reflejo de la pasta que está generando un videojuego aquí. No solo videojuego español, sino sobre todo videojuego extranjero. Y yo creo que sí o sí esto es un reflejo de ello. Y al final que vaya José Guirao al GameLab y diga todo esto... Y hay cada vez más y más subvenciones para videojuegos. Esto es señal de que está dando muchísima pasta y esto nos viene bien a todos realmente. Ya era hora. Porque sí. Hay que ver, anda que no han estado ciegos. Tú ves Francia, tú ves Canadá, tú ves Irlanda, ves Inglaterra y aquí nada. La verdad es que, en fin, no quiero decir ya Estados Unidos o Japón, sino los demás países que vieron que era una industria que daba una cantidad ingente de dinero. Y tenemos ahí empresas gigantescas como Activision, como Ubisoft y... que han crecido gracias a los videojuegos de una forma brutal, y aquí en España no tenemos ninguna gran empresa de videojuegos. Bueno, lo más que tuvimos fue en su momento Dynamic, y mirad cómo acabó. Hombre, para mí Mercury Steam y Tequila World son empresas grandes. No. Sí, claro, como Ubisoft. Son muy pequeñitas comparado, ¿sabes? Es lo que me refiero, que eso es lo más parecido a industria que tenemos, y son son pymes comparado con lo que tienen los otros países. Es a lo que me refería. Sí, en eso tenía razón. Simplemente quería acabar diciendo que, hablando de otros países, yo desconozco si el resto o hay algún otro, que otro país que ya sí que tenga dentro de su biblioteca videojuegos, pero sin duda, si España es pionera en esto, pues me encantaría que fuese un precedente muy bonito para el resto de países, ¿no? Que también conservasen obras de este sector. A mí me suena que Estados Unidos sí tiene, pero no sé si tiene algo parecido a que lo tiene todo. Sí sé que en el MoMA hay videojuegos como creo que es Pac-Man y Asteroids, entre otros, uh-huh. Y sé que hay algunos museos más que tienen videojuegos, pero como nosotros, o sea, como lo tendríamos nosotros, que sería todos los juegos se conservan, todo lo que salga se conserva, no sé si hay algo así. No, creo que no es iniciativa pública, creo que es privada. Pero bueno, me parece genial todo lo que sea preservar, venga de quien venga, me parece algo espectacular. pero tenemos que cortar aquí, ya nos estamos extendiendo demasiado, porque claro, es que este debate, es que además de apasionante, es bonito. Pero tenemos que dejarlo y vamos a pasar al interludio musical que en esta ocasión lo ha elegido Tony, así que me gustaría que lo presentase. Por supuesto, pues este es el tema del mercado del Aladdin de MS2, que bueno, es el del Príncipe Ali realmente en la película, y es un temazo y la versión es increíble. Frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Oh, qué tema más bonito. A mí la verdad es que me trae muchos recuerdos. Además, está muy de actualidad esta canción, este juego, esta IP, vamos a decirlo así, porque Aladdin hace poco el live action se puso en el cine. Bueno, de hecho creo que está todavía en cartelera y está la gente muy a tope, que la verdad es que mola mucho. Will Smith es que es un tío genial. Se sale el tío, ¿eh? Se come la pantalla. Espectacular. Es un actor de estos que yo desde el Príncipe de Belén lo quiero mucho. Y bueno, vamos a pasar ya a la que estamos jugando. Ya sabéis, esta sección en la que no hacemos análisis, sino simplemente damos nuestras opiniones del juego al que le hemos estado pegando últimamente. Y en esta ocasión vamos, como hemos hecho este interludio sobre Aladdin, vamos a empezar por Tony, porque nos trae un juego que va al hilo de lo que estamos hablando, ¿no? Pues sí, es el Aladdin de MS2, justamente, mira tú qué sorpresa. Qué coincidencia, ¿no? Sí. Pues este juego, cuidado, bueno, salió la primera versión de Aladdin, del videojuego como tal, el 11 de noviembre del 93. Yo no existía todavía. Y al final, mira, este juego, recuerdo que no lo tuve en Mega Drive y lo compré hace poquito, compré una Key por ahí, porque ya no está disponible para descargar en Steam, pero sí que la que funcionaba. Y es la versión de MS2. De hecho, si tenéis la clave o tenéis la versión de Steam, en el menú pone, en vez de salir a Windows, pone salir a MS2, o sea, a 2 directamente. Y esta es una versión muy similar a la que tenía Mega Drive. Estaríamos hablando de que realmente hay dos versiones del juego de Aladdin, de Disney's Aladdin. La de Super Nintendo, en la que Aladdin no tiene espada y es mucho más plataformeo. Que es de Capcom. Y es de Capcom, efectivamente. Y esta, que es la de Virgin Interactive, que se ha ido porteando a muchísimas otras plataformas. La más conocida es la de Mega Drive y esta es muy similar a la de Mega Drive. Utiliza sprites de ahí y muchísimas cosas, pero sí que tiene un HUD arriba de todo que ocupa como el 25% de la pantalla y la verdad es que puede llegar, no diré a molestar, porque realmente el juego sigue siendo una auténtica delicia, pero para mí es inferior a la de Mega Drive. Es un port, ¿no? Podríamos decir que es un port. Es un port. Sí, es un port, una adaptación. No sé realmente por qué no lo portearon directamente con lo que ya tenían, porque a mí me parece que un port directo hubiese sido genial, pero mira, aquí tenemos este HUD arriba, que yo es que sinceramente es que amo a Aladdin con toda mi alma. Y como si ocupa el 30%, ¿vale? Eso ya es vale, que no. Vale. Sí, la verdad es que sí. La ambientación es increíble, las animaciones son espectaculares. O sea, me consta que Disney, en el Rey León más, pero en el juego de Aladdin también estuvieron involucrados, lo que es el equipo de animación, y es que se nota muchísimo. Es espectacular, es puro arte, de verdad, es increíble. Ah, y aparte de que es un juego distinto ya visualmente y todo lo que es la versión, que la ves que es totalmente distinta, la mayor diferencia a nivel jugable es que Aladdin, en esta versión, y en la de Mega Drive y tal, tiene una espada. Y con esta espada, obviamente la utilizas para dañar enemigos, pero también tienes otra mecánica para dañar, que yo creo que es súper icónica ya, que es tirar manzanas. Las manzanas las puedes encontrar en muchísimos lugares de los niveles, como si fuesen pues como las monedas de Mario. Pues aquí las puedes lanzar, son un arma arrojadiza. Y la verdad es que vamos, si solo tuviese la espada, las pasarías muy canutas, la verdad. Porque sí que es verdad que las colisiones aquí están hechas de una manera que el combate no es lo mejor del mundo. O sea, digamos que tienes que estar a cierta distancia, pero aún así es posible, es prácticamente seguro que cuando tú le estés pegando, dándole ahí al botón de atacar, el enemigo también te ataque en algún momento y sí o sí te comas algún ataque. Con lo cual, lo mejor es atacar un par de veces, tirarse para atrás, esperar que el enemigo te pegue y ya luego volver a atacar. Lo que es la historia, pues lo mismo de siempre, pero obviamente esto no está contado con una maestría increíble. La potencia del momento era la que era y no se puede esperar tampoco aquí que vengan los de Don't Nod a hacerte un Life is Strange, porque tampoco es eso. Se cuenta a través de texto, básicamente. A través de texto y poquita cosa más. Pero bueno, realmente se supone que si tú te habías comprado este juego es porque ya sabías de qué iba la cosa. Al final Aladdin es algo, es icónico. Ya tienes que saber sí o sí, yo creo hoy en día, que cuál es la historia. Y nada, realmente es que es pura magia. La banda sonora es que yo de verdad pocas veces he visto algo tan increíble sintetizado en cuanto a lo que viene siendo sonido de 16 bits, supongo que era 16 bits. Al ser un port de Mega Drive, y es que es espectacular, pero espectacular. Mucho plataformeo, mucho lanzar manzanas, checkpoints que te hacen la vida más fácil un poquito. Y al final de cada nivel, esto es importante, porque creo que es que si no mueres, tienes un nivel extra con Abu, al menos en el primer nivel es así, Y además, al final de cada nivel hay como una ruleta en la que te pueden tocar que desde vidas hasta otros ítems que te hacen la vida más fácil, pero a la que te toca la cara de Jafar ya para eso. Y claro, lo mejor es intentar ir a por vida siempre, porque las vas a necesitar. O sea, si tú empiezas un nivel con 5 vidas, de haberla recogido a nivel anterior, sabes que puedes ir más o menos relajado, siempre alerta, pero sin sufrir, sin estar pensando, es que me la estoy jugando sí o sí. No. Lo mejor es siempre ir a buscar vidas. Hay también que si el escarabajo dorado coleccionable y tal. Y la verdad es que es un juego difícil, pero cuando lo vas pillando, la verdad es que se deja jugar. Y es que la música, es que no puedo dejar de parar de hablar de la música porque es increíble. De verdad que la he estado escuchando incluso trabajando. La música no de Aladdin como tal, ni de la película que también, sino la del mercado de MS2, la que acabáis de escuchar. Y es que es pura magia, es pura magia. Y además ahora que está la película de live action, que la he visto ya 2 veces y es una maravilla, la tengo pendiente de ir a ver una vez más en versión original. Y que además se ha confirmado que se hará la siguiente, la del retorno de Jafar, pues yo encantado, encantadísimo y recomiendo muchísimo este juego. Incluso si alguien que esté escuchando esto ha jugado las 2 versiones, o alguno de vosotros incluso, que diga cuál le ha gustado más, porque me gustaría saber la opinión de la gente. Cuando dice 2 versiones, ¿te refieres a la de PC y Mega Drive o la de Mega Drive y Super Nintendo? Mega Drive y Super Nintendo, o Super Nintendo y cualquier otra, porque al final las otras eran ports de Mega Drive. Sí. Habían de Master System y tal, pero sí, las 2 más características eran la de Mega Drive y Super Nintendo. Y yo tengo que decir que me gusta más la de Mega Drive, pero jugué más a la de Super Nintendo. Porque yo en la época tuve la Super y este juego fue uno de los que rulaban por las diferentes casas. Y una de las veces pues, cayó en mis manos y le di mucho. Era un juego más plataformero, creo yo, que esta versión de Mega Drive, pero de Mega Drive tenía más acción. Para mí me da más carisma. No sé por qué siento más Aladdin el personaje. Tengo que decir que también se nota a la mano de quien lo hace, porque no sé si sabéis que Dave Perry, sabéis quién es, ¿no? El creador de Hayward Gym, de Shine Entertainment. Sí, fue el diseñador de este juego, sí. Exacto, pues es parte de los que realizaron este juego y claro, la mano de este tío, que es un golfo, se tiene que ver en el juego y la verdad es que a mí me gusta bastante. Me parece uno de los juegos más representativos de esa Disney tan grande que en la época de los 16 bits, que hicieron juegos muy, muy, muy bonitos, muy buenos, con una buena calidad. Y, o por lo menos las IPs tenían muy buena calidad en aquella época y yo los recomiendo muchísimo, la versión de Mega Drive sobre todo, pero esta de MS2 que me parece un port muy digno y bueno, también decir que ahora está la cosa con problemas, ¿no, Tony? Con el tema de GOG para poder pillar la licencia y tal. Sí, bueno, sí, ya he dicho que en Steam ya no se puede conseguir, se ve que de GOG están los juegos de Disney desapareciendo, ha hecho Thanos un chasquido y mala cosa, sí. Dicen las malas lenguas que Disney ha dicho que empiezan a retirarlo, ¿no? De las ventas, pero bueno. Hombre, imagino que habrá sido Disney, sí. Yo quería preguntarte, Tony, el número de fases o duración, si ya te lo has acabado, o ¿es largo o es corto? Porque sabemos que difícil es por la época. Sí, claro, es difícil, pero se deja jugar, ¿eh? A la que aprendes un poquito cómo va la cosa. De largo, a ver, es un juego que realmente te puedes pasar una horita y poco, ¿eh? Realmente no es súper largo. Yo no llego a pasármelo mitad, porque no es tampoco, ya digo, no es hiper fácil, tiene su reto, con lo cual he llegado a la mitad, pero si consigues ser bueno, en una horita y poco te lo pasas. Es que este juego creo que no tiene sistema de guardado, entonces en aquella época claro. Te lo tenías que pasar de un tirón. Juegas del tirón o nada. Es verdad. Sí. La única forma de tener sistema de guardado es jugarlo con un emulador, porque si no... Claro. No puedes, pero yo que tengo el de GOG, precisamente, no lo tiene. Y, joder, es amigable porque hay otros que son más difíciles. Antes, fuera de micro, comentábamos lo del Rey León, que es bastante más complicado. Pero este también, como dice Tony, tiene su aquel. Yo prefiero este al de Super Nintendo, por lo que decías de Dave Perry, porque las animaciones son muy buenas. Y además porque, oye, tiene la espada. El otro, por ejemplo, no tiene espada, solamente tiene las manzanas para poder quitarlo. Ya que, pues, oye, es una mecánica más. Y es más bonito y la música es una maravilla, como muy bien dice. Así que yo me quedo también con el de Mega Drive. Muy de acuerdo. Muy bien, pues nada, después de hacer este análisis, yo diría que incluso retro, que me parece muy guay, traer algo retro de vez en cuando es algo que está bien, que es bonito. Vamos a pasar al... Y que lo traiga Tony. Y que lo traiga Tony, no, pero Tony le ha pegado mucho a la Mega Drive, a Sega, Tony tiene buena escuela. Su hermano supieron... Un pasado ceguero del que estoy muy orgulloso. Sus hermanos supieron hacerlo bien, supieron criar bien al chiquillo. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Aquí estamos jugando, que en esta ocasión nos lo trae Aitor. Pues yo sigo con mi excursión dentro del Game Pass. La semana pasada os traje ese Metro Exodus y esta semana os quiero traer Crackdown 3. Realmente ha sido como un cambio de última hora, realmente os iba a traer otro juego, pero es que me he puesto a jugarlo esta misma mañana con ninguna pretensión. Lo bajé porque, bueno, ya que está en el catálogo, pues vamos a probarlo, ¿no? Con tanto turrazo que nos dieron porque salió en un montón de E3 este Crackdown hasta que finalmente salió a la venta. Pues digo, bueno, vamos a ver. Nunca había jugado ninguna entrega de esta IP. Me consta que el 1, de hecho, está en el Game Pass, pero de consola. No sé si... Ese yo creo que, Juanjo, sí que le has podido tú pegar. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, para el que no lo conozca, pues es un shooter en tercera persona. En este caso nos encontramos en un mundo abierto en la ciudad de New Providence, que realmente es un mundo abierto no muy grande, comparado con lo que estamos acostumbrados en esta generación a ver. Es más alto que ancho, diría yo. Eso es, sí. Es mucho más vertical. De hecho, se nota luego en el propio gameplay. Y básicamente tengo que decir que de la historia he pasado un poco, para ser sincero. No he querido tampoco meterme mucho. Y he querido simplemente jugar, por entretenerme, por divertirme. Es lo que he estado buscando, más que enterarme del lore de lo que viene siendo la saga. Es que el lore. Vale. No hay mucho de rascar, ¿no? No, no. Vale. Pero bueno, básicamente, para que nos hagamos una idea, nosotros encarnamos a un agente, que de hecho al empezar el juego podemos elegir, tenemos varias skins para elegir que queremos ponernos. Y básicamente, pues estamos en esa ciudad, como digo, y tenemos que combatir a, pues, no sé cómo ya catalogarlos, como una especie de banda o compañía, corporación llamada Terra Nova, que son nuestros enemigos, los rivales del juego. Y básicamente, para que aparezcan estos líderes que nosotros tenemos como objetivo, nos sale como una especie como de árbol de jerarquía. Ahí vemos los líderes de la organización, ¿no? Y para llegar hasta el líder supremo, por así decirlo, pues tenemos que ir acabando primero con sus lugartenientes, ¿no? Y para hacer salir a esos lugartenientes, para que aparezcan, tenemos que ir atacando bases a lo largo del mundo, ¿no? Esas bases, pues, dependiendo del departamento, por así decirlo, al que pertenece ese rival, pues nos tocará hacer una cosa u otra, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algunas bases que simplemente es pues acabar con todos los enemigos que hay allí, ¿no? Vigilándola. En otros casos, por ejemplo, simplemente tenemos que destruir una infraestructura, ¿no? Entonces vamos variando en lo que tenemos que ir haciendo. Y en ese sentido, pues es un juego de acción que, como decía antes, es muy vertical. Hay una cantidad enorme de, por ejemplo, corrientes de aire que te impulsan hacia arriba o hacia los lados. Contamos con un jetpack para hacer un doble salto. Podemos también conducir coches al más puro estilo GTA, en el sentido de que tú ves ahí un coche, paras al tío, lo sacas de mala manera y te lo quedas. Controlamos hasta tres armas a la vez, que podemos ir intercambiando en los sitios donde hacemos los viajes rápidos. Podemos, pues, personalizarnos qué tipo de armas vamos a querer llevar, de todo tipo. Contamos también con granadas y ataques cuerpo a cuerpo. En cuanto a la progresión del personaje, es bastante curioso cómo va evolucionando el personaje. Yo creo que la primera vez que me encuentro algo parecido. Y es que realmente no tenemos un árbol de habilidad como tal, sino que a medida que vamos derrotando a los enemigos, a los minions que nos vamos viendo por la ciudad, pues van soltando como una especie de orbes de distintos colores, y cada color corresponde, por así decirlo, a una mejora, una característica del personaje. Que si, por ejemplo, pues ataque cuerpo a cuerpo, manejo de explosivos, manejo de armas, ¿no? Entonces, digamos que si a un enemigo le derrotamos simplemente con nuestro arma, pues todas los orbes que va a soltar, que va a dropear, van a ser de ese color, ¿no? Para mejorarnos ese atributo. Pero sin embargo, si le pegamos una patada y luego le enchufamos a balas, pues van a aparecer orbes. Menos orbes de cuerpo a cuerpo y más de armas, ¿no? Entonces, y por ejemplo, si simplemente le derrotamos con cuerpo a cuerpo, pues todos los orbes van a ser de cuerpo a cuerpo. Entonces, en ese sentido, está muy chulo porque tú decides un poco, dependiendo de cómo abordes a los enemigos, qué es lo que vas a ir subiendo en cuanto a atributos de la personalización del personaje. Eso es un poco como Wolfenstein, ¿no? Que si, por ejemplo, te cargas a los enemigos a base de headshot, te van subiendo la habilidad de tiro. También. Es una cosa así parecida. Cierto. Es verdad, Juanjo, sí. Me acabas de recordar eso y sí, sí. Es exactamente eso, ¿no? Digamos que en la parte izquierda del HUD nos va apareciendo todos esos atributos, ¿no? Con un numerito que va del 1 hasta, creo que el máximo es el 5. No sé si hay un nivel luego más, un extra de nivel. Y ya digo, vamos, pues empezamos con el 1 y vamos a medida que vamos consiguiendo esas esferas, subiendo esas decimillas, ¿no? Poquito a poco hasta que cuando llegamos al nivel 2 nos dan un extra de, yo qué sé, puedes llevar unas granadas específicas de, yo qué sé, incendiarias o bomba lapa o cosas así. Nos va recompensando el juego por cada entero al que llegamos, ¿no? Como digo, también se puede mejorar la conducción. Se puede mejorar la agilidad del personaje, que es muy importante. Para esto tenemos que ir recogiendo como una especie de coleccionables, que también tendremos un montón de coleccionables por la ciudad. Y en ese sentido, pues, nuestro personaje va a correr más rápido, va a saltar más lejos, se va a enganchar mucho mejor a los edificios para ir los escalando. En general, me parece que es un juego que, sin pretenderlo, me ha parecido bastante entretenido, sobre todo en un momento a lo mejor que me ha pillado que no sabía muy bien con qué ponerme, y de hecho voy a darle un tiento, y la verdad es que me está entreteniendo bastante. O sea que, ya digo, estando en el Game Pass, desde luego yo creo que no pagaría el precio full price por él, pero teniendo el Game Pass, yo que le he dado una oportunidad, no me arrepiento para nada. Es un juego de Game Pass, yo creo que la definición de juego de Game Pass es esta. Un juego que simplemente está para echar el ratete. Uh-huh. Y luego, en cuanto, que no quiero que se me escape, a nivel gráfico, combina un poco, he llegado a ver, porque en el gameplay en sí, ese efecto cel shading, ¿no?, que tiene la ciudad, pero luego contrasta un poco con alguna cinemática, sobre todo la inicial, que tú ves la cara de los personajes y dices, ostras, qué bien hecho está esto, ¿no? Ahí ves el contraste de esa cinemática inicial con lo que es luego realmente el juego en sí. Sí, porque no, gráficamente, es un poquito... Sí, ¿no? Sí. Para salir del vamos, del atolladero. Yo tengo que decir la verdad, yo cuando salió, pues lo descargué, lo probé, no le vi aliciente, porque es lo que tú dices, al final es un juego para pasar un poco el rato. No me parece un mal juego, pero no me parece un juego como para perder el tiempo, ¿de acuerdo? Si me sobra tiempo, sí lo jugaría, pero de momento no me sobra, así que no me llamó hasta para dedicarle más de la hora y pico que le di. Sí, te entiendo perfectamente. Yo es que en este sentido estoy un poco cuadrándome para ver un poco cómo organizarme para los siguientes juegos que voy a jugar y me sobraba este hueco y he dicho, me parece el momento perfecto, eso es. Y sobre el tema de que se ha hablado de la destrucción, el poder de la nube, yo no he visto nada de eso por ningún lado. También os digo que he jugado el modo campaña, porque hay que decirlo, en el Game Pass, al menos, este juego se divide en dos. Tienes por un lado el modo campaña y luego hay otro modo que está como aparte. O sea, lo ejecutas aparte. Es otra aplicación. Eso es. Entonces entiendo, no lo he abierto siquiera, pero entiendo que ese es el modo de destrucción de la ciudad, todo eso que esa publicidad que se hizo. El online, eso es lo que dijeron. El online, que, eso es. Exacto, eso es lo que se dijo, que toda la parte del poder de la nube se veía en el modo de online, en el modo multijugador. Y luego para acabar, decir que también se puede jugar esta campaña cooperativo. A lo mejor así es más divertida. No lo sé. Juego divertido ese. Juego no. Sí, no puedo decir que el juego sea un mal juego, pero sí te puedo decir que me decepcionó muchísimo. Porque realmente todo esto que estás contando, si nos vamos a 2007 y lo cuentas, estás hablando del Crackdown 1. Es que no entiendo todos estos años de desarrollo en realidad en qué se han plasmado distinto. Parece más un remaster, un remake del primero. Pero. El primero era muy divertido y este sigue siendo divertido de jugar, pero me pasa como a Juanjo, lo bajé, lo probé, lo jugué unas horitas, dije, pues esto no solo me suena, sino que me lo sé, y lo dejé. Sí, a mí en algunas ocasiones, cuando estás enfraguado ahí en el combate con un montón de explosiones por todos lados, me ha llegado a dar reminiscencias de Just Cause, no sé por qué. El momento locura, sí. Sí, eso es. Eso está muy bien. Esas partes de que se descontrola todo y empieza a fallar todo, está muy divertido. Y nada, yo yo creo que ya me queda muy poquito, así que puede que incluso hoy me lo acabe. Ya digo, no es un mapa muy grande, la historia no es muy larga, ya te digo, te dan el objetivo ya directamente desde el principio, esa jerarquía de líderes, y diría que en 8 horas o una cosa así te lo puedes estar pasando tranquilamente. Sí, sí, es un juego que no tiene más enjundia de la que ves. No le quieras buscar eso profundidad, es que no la tiene. Y porque no, es que lo sí, bueno sí, que sí, tiene sí, es que no te miente. Esto es lo que tiene. Tiene diversión asegurada para X horas. Que lo que estábamos hablando antes de Joseph Fares. Oye, que eres un juego corto, aquí lo tienes. ¿Sabes? Vas a disfrutar tu ratito y ya está. Muy bien. Que eso en un momento dado está muy bien. Yo creo que, como decíais, para algo como el Game Pass, es fantástico. Tienes variedad de juegos y en un momento dado que lo que te apetece es pegar unos tiros y hacer la cabra, pues no tienen el Just Cause, o sí, no me acuerdo, creo que no, pero tienes el Crackdown y te lo vas a pasar muy bien. ¿Que quieres jugar online y ver cómo se destruyen las cosas? Pues bueno, tienes también el Crackdown. ¿Que quieres otra cosa? Pues buscas otra cosa. Es para fondo de armario, yo creo. Uh-huh. Claro, para completar catálogo, de todo tiene que haber, de todo tiene que haber. Así que yo no me parece malo, lo malo es lo que parecía que iba a ser y lo que al final fue. Pero bueno, así están las cosas y nada, yo creo que ya con esta que estamos jugando, con este buen análisis que ha hecho Aitor, no análisis, perdón, estas impresiones, nos vamos a ir despidiendo. Bueno, pues nada, pasamos a las despedidas y ya vamos a ir diciendo adiós, ¿no, Aitor? Pues decimos adiós, con mucha pena, pero bueno, dentro de poco ya nos tendréis aquí incordiando, porque ya sabéis que aquí no paramos, estamos aquí en verano, pero aquí estamos dándolo todo por vosotros, por la comunidad, así que nada, espero que os guste el programa y nos vemos muy prontito. Muy bien, pasamos ahora a Tony. Pues encantadísimo de estar aquí otra vez y traeros algo de Aladdin, que bueno, yo creo que... Mira, me he planteado yo hacerme algún tatuaje una vez y la lámpara está muy presente, pero bueno, eso ya palabras mayores. Bueno, ya verás tú, como tú que eres el influencer a la compra de juegos, ahora en la semana que viene todo el mundo comprando Saladin, descargándolo, tal, la locura. Así que no se puede comprar ya, les he jodido la vida. No, se van a ir todo a Wallapop y se lo van a comprar para Mega Drive. ¡Ostras! Pues tengo que comprar algún juego muy barato. Luego meterlos en Wallapop, súper caros, y decir, he jugado este juego, tenéis que comprarlo todos y así me enriquezco, tío. Tengo aquí un monopolio que no estoy viendo. Muy bien, muy bien. Bueno, ya nos pasamos a la despedida de señor Atreides. Hasta luego, tío. Pues nada, hasta luego. Nos vemos en el próximo programa. Yo, eso sí, me voy con una noticia que me ha alegrado y es que va a haber DLC gratuito para el Marvel Ultimate Alliance 3 y que van a entrar Coloso y Cíclope, que yo, que soy muy fan de los X-Men, me han dado un alegrón para el 30 de agosto. Te van los mutantes, ¿eh? ¿Cómo te van? Sí, soy muy fan de los mutantes. Muy bien, muy bien. Bueno, yo en mi despedida me voy a alargar un poco porque... Este es el último podcast en el que me encargo de la comunicación y nada, tenía que dar las gracias por todo el apoyo mostrado. Ya pasamos, estos Batallón Express acaban, ya seguiremos con el siguiente ciclo. El siguiente podcast, si sale todo según lo planeado, aparte del Responde, ya lo hará nuestro director, ya tendremos a nuestro presentador, el bueno, el de verdad, no el suplente. Y nada, decir que ha sido un placer coordinar esfuerzos y recibir el cariño por parte de muchos. Y un agradecimiento enorme a la comunidad del Batallón en general. Y nada, quería acabar diciendo que la comunidad del Batallón es muy grande, ¿no? Que yo, por ejemplo, este fin de semana hemos tenido un directo de Splatoon donde la gente se vuelca, está ahí, juega, disfruta, muy divertido. Y yo, por ejemplo, he ido junto a José el Diablo en el Discord a conocer a nuestro campeón del torneo de Smash Bros, a Alex Jiménez. Y todo esto es hacer más grande a este lugar de entretenimiento, de entendimiento, que en ciertos aspectos ya empieza a trascender el origen de todo, que es este podcast. Y nada, yo solo quería decir, pues eso, a todos, gracias. Chao, chao.